La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Y estoy muy agradecido que nos estés acompañando este lunes 22 de marzo del 2020. Ya casi se nos va otro mes. Y también te recuerdo que justamente estamos en nuestros días de aniversario. Durante este mes celebramos un año de este programa, un año de discusión educativa y de crear puentes entre los actores educativos y la sociedad en general. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, yo soy periodista especializado en temas educativos, director editorial de la revista Educación Futura y también articulista de La Jornada, del diario La Jornada. Ahí me puedes encontrar todos los domingos o casi cada domingo en ese diario. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y si te quieres comunicar con nosotros, Te doy el número de la cabina, que es el 597-978-5252. También tenemos un WhatsApp y es el 5540615459. En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba La Voladora Radio y estamos transmitiendo para todo el mundo en lavoladora.org, donde puedes encontrar además programas retrasados, artículos, entrevistas, etcétera, toda la información que necesites encontrar en la página, con mucho gusto la puedes hallar. Y miren, hoy tenemos un programa muy interesante porque estaremos debatiendo los cambios que ha habido en la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos. Ya se empieza a pensar en el regreso a clases de una forma u otra en todo el país. La estrategia de vacunación va avanzando, ya se está contemplando a las maestras y los maestros. Entonces, hay que tener mucha atención con esa información que pues resulta de gran interés para todas y todos. Y bueno, y como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción. Y bueno, y con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. Esto es de Papo Blues. Bienvenidas y bienvenidos al debate educativo. Oh, Pues ahí tienen al Papo Blues con esta rolita que se llama Sucio y Desprolijo. Ahí está esa rolita de esta banda argentina, esta banda de grupo de rock argentino, de rock y blues, liderada por Papo Norberto Napolitano, pues que tuvo pues varias formaciones y reencuentros hasta 1999, donde grabaron el último álbum. Pues Papo pasó por bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Gatos, bueno, ahí con gran experiencia, y ha hecho pues muchas contribuciones al rock argentino y al rock latinoamericano, pues incluso colaboraciones también como bandas o personas como Charly García, León Gieco, entre otros. Pues ahí tenemos esta rolita del Papo Blues. Bueno, también como cada lunes traemos la cápsula chula, la matemática, de Edgar Orozco, donde nos explica de manera sencilla y muy clara pues aspectos de esta ciencia, de las matemáticas, de las ciencias exactas y demás cosas. Esto es Chula la Matemática, de Edgar Orozco. Como todos sabemos, el pasado domingo 14 de marzo se celebró el día Pi, día que también fue asignado como el Día Internacional de las Matemáticas. En la cápsula de hoy te quiero platicar que el pi es uno de los números más importantes, la constante más importante en las matemáticas. Sin embargo, hay una corriente muy interesante alrededor de este número, y es que se ha estado hablando con alguna frecuencia del número tau. Técnicamente es pi multiplicado por 2 con un valor aproximado de 6.28. Uno de los impulsores es el físico y matemático Michael Hart, quien asevera que cuando dice que pi es incorrecto, no es que tenga ningún fallo en su definición, se refiere a lo que piensas que es la relación de la circunferencia al diámetro. Mira, explica. Los círculos no tienen que ver con los diámetros, sino con los radios. Acuérdate que un radio es la mitad de un diámetro, ya que los círculos son el conjunto de puntos una determinada distancia desde el centro. Por lo que si defines la constante del círculo como la relación de la circunferencia al diámetro, lo que estás haciendo realmente es la relación entre la circunferencia con el doble del radio. Y ese factor de dos te persigue a través de las matemáticas, concluye. Entonces, tau es igual a 2pi. Por lo tanto, la fórmula de la longitud de la circunferencia, que C es igual a 2pi por R, siendo R radio, utilizando tau se simplifica la fórmula como C es igual a tau por R. Dado su valor decimal, que es 6.28, este número tiene su día en el que es conmemorado y recordado, el 28 de junio. Los amantes fervientes de tau están convencidos de que este número debería reemplazar al pi en los libros de texto y califican su predominio de una especie que engañifa si se compara con las maravillosas propiedades que le atribuyen a tau. Interesante, ¿no? Investiga más acerca de tau y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está, Chula la Matemática, de Edgar Orozco. Y miren, ya entrando al tema educativo, pues el regreso a clases ya es algo de lo que se está venido hablando en varios círculos de poder. Incluso el presidente también lo ha realizado y dice que pues ya urge el regreso a clases. Destacó pues que el incremento del número de vacunas que ha llegado a nuestro país pues permitirá que se logre vacunar hasta 300,000 personas diarias, y que pues ya la estrategia de vacunación pues también va a llegar a los padres de familia y a los maestros. Pues pidió que se vayan preparando justamente los maestros para volver a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar 2020-2021. Señaló, hay que ir pensando en eso, en buscar acuerdos con el magisterio y los padres de familia, irnos preparando porque es muy importante el regreso a clases. Pues así,

Preferimos la libertad. Tú tienes la palabra. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues ahí está esta rola de los grandes, los Toreros Muertos, una banda icónica de la movida madrileña del rock y bueno, también un ícono del rock iberoamericano. Esta banda, los Toreros Muertos, pues es una agrupación musical de movimiento de contracultura, también conocido como la movida madrileña, que pues compartía muchas características con el punk, el pop y el rock de España. En fin, pues ahí hoy andamos muy musicales aquí en La Otra Educación. Y bueno, regresando al tema del regreso a clases, pues les platico que justamente el presidente insistió pues que debemos apresurarnos para regresar a la normalidad. Señaló que la escuela es el segundo hogar. Dijo que no es lo mismo el tener oportunidad de recibir el aprendizaje por radio, por internet, por televisión, que tener la enseñanza y conocimiento que se transmite a través de las maestras y maestros de manera presencial. Por eso dijo, tenemos que apurarnos para regresar a la normalidad y no estar pensando en que se va a terminar el ciclo escolar y vamos a entrar a clases presenciales con el nuevo ciclo. Dijo que no, que si podemos antes de que finalice el ciclo escolar, pues que podamos tener clases presenciales, sería muy bueno. Sin embargo, precisó que esto solo sucederá en la medida de que los estados lleguen a semáforo verde como Campeche o Chiapas. Desde luego, también dijo, esto va a depender del semáforo, de que ya esté cuando menos el semáforo amarillo en las entidades donde hay semáforo verde, como el caso de Campeche o Chiapas, pues ya tendrán que apresurarse. Y bueno, cabe señalar que el pasado viernes 19 de marzo, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, pues se reunieron justamente para definir medidas que permitirán el regreso a clases presenciales como Campeche, estado que según Hugo López-Gatell, pues será ejemplo de lo que puede hacerse en otras entidades. Y sobre esta reunión, pues les platico que los secretarios de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y de Salud, Jorge Alcocer Varela, pues encabezaron la primera reunión de trabajo en la que se evaluaron las distintas acciones que se emprenderán para favorecer un retorno seguro a clases presenciales en aquellos estados con semáforo epidemiológico en color verde. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, destacó la importancia de reforzar el trabajo institucional que ha realizado la dependencia a su cargo desde el inicio de la pandemia, con el acompañamiento de los expertos en salud y en particular con base en los protocolos que se publicaron recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Insistió en que, además, pues de las 9 intervenciones que ya se tienen establecidas como y que se llevan a cabo en todo el país, como el uso de gel, el uso de cubrebocas, etcétera, otras acciones igual de importantes relacionadas con la capacitación y el seguimiento, pues se emprenderán con las maestras y maestros, también con las alumnas y alumnos y padres de familia. Entre ellas destaca la consulta permanente a los puntos de vista del personal docente, de las madres y padres de familia y alumnos. Resaltó el fortalecimiento de la atención psicoemocional para docentes y alumnos en operación conjunta con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, así como la atención a la infraestructura escolar con baños y agua potable, entre otras, mediante el programa La Escuela es Nuestra. Este punto es muy importante porque, bueno, recordemos que muchas escuelas, incluso antes de pandemia, no tenían acceso a servicios básicos, justamente como agua, como baños dignos, como drenaje, energía eléctrica, etcétera, y que por muchos años, muchísimos años, han estado abandonadas, francamente abandonadas, y que pues no han podido recuperarse. E incluso hay muchas escuelas que desde los sismos de septiembre de 2017, ustedes recordarán, dos fuertes sismos en ese mes, pues que dañaron muchísimas escuelas y así se han quedado, no las han podido reparar desde entonces. Bueno, pues también asimismo anunció que la próxima semana realizará una segunda gira de trabajo en Campeche y por primera vez al estado de Chiapas, donde junto con los titulares de las subsecretarías de la dependencia visitarán planteles educativos en los 3 niveles de educación. En estas giras de trabajo, que se realizarán de manera conjunta con la Secretaría de Salud, supervisarán a nombre del Gobierno de México el buen funcionamiento de la implementación de dichas intervenciones que aplicarán las autoridades estatales. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pues también externó que el regreso a las escuelas es una decisión compleja y que se ha trabajado de manera intensa para atender la pandemia desde hace un año. Propuso que se fortalezca la participación de la familia para el regreso a clases presenciales porque conlleva gran actividad social. En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, delineó las condiciones y acciones que tendrá que cumplir cada entidad federativa para iniciar la reapertura escolar, como mantenerse en verde el semáforo de riesgo epidemiológico, vacunación a personal docente y el análisis permanente de las condiciones sanitarias, entre otras. Estas tareas de preparación también incluyen el establecimiento de mesas de trabajo, entre autoridades de salud y educativas de cada región, vigilancia y control de brotes en cada plantel. Consideró Campeche como la entidad piloto para reiniciar la apertura de las actividades escolares después de mantenerse durante 5 meses en los niveles de bajo o nula transmisión de COVID-19. Durante la reunión de trabajo, los subsecretarios de Educación Básica, Media Superior y Superior de la SEP, Marta Belda Hernández Moreno, Juan Pablo Arroyo Ortiz y Luciano Concheiro Bojorques, respectivamente, pues detallaron las distintas medidas que se han tomado con estos niveles escolares para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Coincidieron en que la pandemia y, bueno, la importancia de realizar el próximo regreso a clases, impulsando una política de inclusión y equidad, pues que permita paliar las distintas adversidades a las que han tenido que hacer frente a alumnas y alumnos derivadas del confinamiento preventivo o de la implementación de la educación a distancia. Pues en el reencuentro, en este encuentro también al que acudió el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, y el director general de Epidemiología, José Luis Alominia, así como el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, se determinó la conformación de un grupo de instituciones para dar seguimiento a estas acciones. La instauración de este equipo de trabajo busca de esa manera que estas acciones se lleven a cabo de la mejor manera para proteger y atender de forma integral a todos aquellos que conforman el sistema educativo nacional desde las perspectivas local, estatal y federal. Pues así la información sobre el regreso a clases, que pues es más complejo de lo que parece. Y justamente Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues aseguró que uno de los motivos para abrir las escuelas obedece, entre otras razones, a que la sociedad mexicana lleva entre 365 o 370 días expuesta a la propia pandemia y a una situación que ha perturbado notoriamente la vida pública en lo económico y en lo social y en casi cualquier otro aspecto. En esta información que nos traen nuestros amigos de Profelandia, señalan que durante la conferencia sobre COVID-19 del pasado 18 de marzo, el funcionario recordó que cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo del 2020, en algunas entidades federativas, voces en la sociedad mexicana y de medios de comunicación pugnaban porque cerráramos las escuelas y en general todo, y usaban de comparación lo que en ese momento estaba ocurriendo en Europa y en países que todavía pues llevaban un mes ya en la pandemia, un mes más que en México. Y nosotros decíamos, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, señaló. También destacó que quienes pedían cerrar todo eran personas con economía y empleo estable, capacidad de ahorro, pero que no tomaron en cuenta que la mitad de la población mexicana vive al día. En este sentido, refirió ejemplos de personas y negocios cuya actividad económica pues ha estado vinculada a la actividad escolar para sobrevivir y que señaló, ¿y qué respondimos una y otra vez? Y lo volvemos a decir, pues la mitad de la población mexicana vive al día y las personas que venden, por ejemplo, elotes afuera de una escuela, pues ha pasado tiempos muy difíciles porque las escuelas están cerradas, y el que vende quesos y la papelería de la esquina y el señor que lava coches afuera de un establecimiento, por mencionar algunos, y los albañiles y las personas que hacen trabajo doméstico, la mitad de la población vive al día. Entonces la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad, hay que considerar lo social. Cabe señalar que Hugo López-Gatell reconoció, pese al plan de apertura de las escuelas, que la Secretaría de Salud prevé una tercera ola de contagios de COVID-19, tal y como ya sucedió en otros países del mundo. La tercera ola efectivamente podría ser un cambio súbito. Aquí se empezará otra vez con otra ola y que pudiera ser una ola más grande. Sí, desafortunadamente, sí se puede haber una tercera ola, señaló. Muchas naciones ya tuvieron 3 olas epidémicas, nosotros solo 2 hasta el momento. Hay naciones que tienen ya 4 olas de pandemia. Pues este tema pues es delicado. La reapertura de escuelas, el regreso a clases, se debe de hacer de una manera quirúrgica, con muchas pinzas, porque los riesgos son demasiados. Por ejemplo, la actividad de las escuelas, la misma actividad de los niños, de los jóvenes, pues es de mucha movilidad, muy compleja. Ya me imagino a los pequeñitos queriendo compartir algún dulce como lo hacían antes, como lo hacen tal vez en su casa, andando intercambiando las mascarillas, las caretas, etcétera, y los maestros pues no tienen ojos ni manos para poder atender a todas y todos los niños. Entonces, la dinámica en los centros escolares es muy distinta a lo que pasa, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Muchos dicen, abran, ¿cómo es posible que abran los restaurantes y los bares y las escuelas? No, pues es cosa muy distinta, ¿no? Se puede hacer una comparación de un bar, ¿no? Con adultos, donde de una forma u otra son conscientes de la situación, que por ejemplo en un preescolar, donde los niños por naturaleza corren y juegan y comparten y se tocan y se abrazan y se toman de la mano, etcétera. Es muy tonto, de verdad, hacer este tipo de comparaciones, porque en las escuelas los maestros y las maestras lo sabrán, pues esta interactividad es muy distinta. Justamente sobre esto, recientemente la Secretaría de Educación Pública aseguró que no es posible comparar bares y restaurantes con planteles escolares e instituciones educativas que siempre han mantenido indisoluble el vínculo con madres y padres de familia a través de las maestras y maestros, quienes han sido ejemplo de compromiso y dedicación, perdón. Lo anterior con relación a las declaraciones hechas por algunas organizaciones de la sociedad civil que reclamaban el regreso a clases presenciales, ya que señalaron que bares y restaurantes están abiertos, pero las escuelas cerradas. En un comunicado de prensa, la SEP precisó que mantiene su compromiso con todos los integrantes del sistema educativo nacional de salvaguardar el derecho a la educación e impulsar que se desarrolle con las condiciones necesarias para garantizar la salud, evitando prácticas que pongan en riesgo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Destacó que tiene la misión de fortalecer las medidas diseñadas con base en las indicaciones de expertos de salud que sobrepasan por mucho una simple ocurrencia o un simple PowerPoint, señalaron en la oficina de la Secretaría de Educación Pública. Por lo anterior, señaló la SEP, queda de manifiesto en la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 5 de junio de 2020, en donde se detallan distintas medidas adoptadas por el sector educativo para la apertura de planteles escolares. Del mismo modo, destacó la difusión de la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, documento que fue elaborado de manera conjunta por las Secretarías de Salud y de Educación Pública, y bueno, que también recoge aportaciones importantes de organizaciones nacionales e internacionales. En ese sentido, la SEP negó estar ausente cuando de forma incansable se ha trabajado por mantener el apoyo educativo, además de las escuelas de las zonas urbanas en todo el país, en aquellas regiones de difícil acceso y que enfrentan mayores dificultades. Se implementan acciones a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y agregó, la SEP refrenda su respeto a las decisiones de las autoridades educativas y de salud de los estados en semáforo epidemiológico en verde para la reapertura de los planteles escolares, rechazando cualquier señalamiento de engaño realizado por organizaciones sociales, cuando lo que se ha mantenido es una coordinación exhaustiva pendiente a la reapertura de los planteles escolares, pero basada en la corresponsabilidad y el respeto de las decisiones de las comunidades escolares alejadas de la imposición que puedan agravar las condiciones sanitarias que aún imperan en distintas zonas del país. Cabe señalar que recientemente el presidente de la Organización Civil Mexicanos Primero, David Calderón, reprochó que se abran los boliches, gimnasios, bares y restaurantes, pero las escuelas continúen con las puertas cerradas, lo cual, dijo, es mezquindad de los adultos. Lo que urge discutir es porque hoy, en la falta de dedicación, en la falta de imaginación, en la mezquindad de los adultos, pueden estar abiertos boliches y gimnasios, pero no los espacios escolares para algunas actividades presenciales.

Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues aquí otra canción del gran Papo Blues, con esta cancioncita que se llama Desconfío. Y con esto regresamos justamente al debate educativo. Te recuerdo que estamos aquí a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Con esta información, la trae la Universidad Nacional Autónoma de México, pues señala que hace un año exactamente la emergencia sanitaria pues nos obligó a dejar el campus para confinarnos en nuestras casas. Así, de un día para otro, nuestra universidad, señala la institución, tuvo que trasladar sus actividades sustantivas al ámbito virtual. En ese proceso se enfrentaron situaciones inéditas y particularmente complejas, como la llamada brecha digital, ante la cual las y los universitarios respondieron con entusiasmo, con imaginación y con todas sus capacidades y posibilidades. Desde el primer día de confinamiento, la UNAM pudo impartir clases a distancia en todos los niveles educativos. La formación de los alumnos continuó gracias al compromiso de los docentes de bachillerato, licenciatura y posgrado para lograr todos y todas tuvieron que asimilar una nueva realidad y superar sobre la marcha el reto que imponen las tecnologías y ese novedoso modelo de enseñanza-aprendizaje. La adaptación de la mayor parte de la comunidad fue sorprendente, señala la universidad, la UNAM. Aún así, en algunas áreas del conocimiento el proceso enfrenta importantes desafíos. Durante el año que transcurrió, la Universidad Nacional llevó a cabo acciones encaminadas, primero y antes que nada, a salvaguardar la salud e integralidad de los universitarios y después apoyar a quienes no contaban con las herramientas tecnológicas indispensables para cumplir desde sus hogares la tarea de continuar con los aprendizajes. Y bueno, la universidad señala que bueno, en este año se impartieron cientos de miles de clases a distancia en los diversos niveles y sistemas educativos, llevó a cabo más de 15,000 actividades de investigación y extensión de la cultura, conformó la Comisión de Universidades para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, órgano de expertos en políticas públicas y orientación para la sociedad, que los diversos médicos beneficiaron a más de 260,000 personas, participaron en diversas instituciones, etcétera. Así la universidad señala que pues mantiene el compromiso con toda y todos la comunidad escolar. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos, antes de terminar este programa, quiero contarles que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación y el sistema DIF ponen a disposición de toda la población pues el programa de gastos funerarios, de apoyo de gastos funerarios a personas en situación de vulnerabilidad. No importa si tu familiar ha fallecido desafortunadamente por COVID o no, o por otra situación, tú puedes acceder a este programa. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Los servicios que cubre es rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla o inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar las personas migrantes, áreas de trabajo social, de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. ¿Cómo puedes acceder a este programa? Bueno, pues para mayor información puedes llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y la atención para las 24 horas es el mismo teléfono 55-3003-2200, pero con la extensión 5394. Ahí está la información para que lo tengan al pendiente. También este programa llega gracias a Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Puedes comunicarte con el Comité de Área Oriente 2, la orientación es completamente gratuita y el teléfono es el 3092-1246, 55-3092-1246, con un horario de 7 a 20-30 horas. También te dejo el teléfono de Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal, paso 12, la orientación es gratuita y para mayores informes puedes comunicarte al 55-8308-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. En fin, terminamos este programa. Te quiero agradecer que nos hayas acompañado durante esta emisión, todavía emisión de aniversario de un año de La Otra Educación. Quiero agradecer a Yolo, los controles, a Rocío también y a toda la Voladora Radio que nos abre los micrófonos y que abre los micrófonos a la pluralidad, a la discusión de ideas educativas. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y también busca las redes sociales de La Otra Educación. Quédate con la programación de La Voladora Radio y nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.